SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Hablaba recién Pochi Goodman en la conducción junto a Abel Ali, mi voz. Estamos aquí hoy 22 de abril del 2010 en este tercer programa de la segunda temporada. Salió bien, lo tuve que pensar, pero salió bien. Estamos con Diego Domínguez en la operación técnica. Y en este tercer programa tenemos hoy un invitado que es Alejandro Dalocchio. Muy bienvenido, Alejandro. Alejandro Dalocchio es el presidente de la comisión directiva del Club Social y Deportivo Premier, que está ubicado acá en el barrio de Caballito, en Campichuelo 472, y que fue fundado el 1 de mayo de 1938, hace ya una punta de año. Bueno, ayer estuve por allí por el club, me estaba mostrando un poco las instalaciones, Alejandro. Ustedes cuentan allí con varios espacios, ¿no? ¿Por qué nos contás un poco cómo es el club? Bueno, el club tiene dos salones. En realidad ahora estamos con tres salones techados y una cancha de fútbol que es al aire libre. Y después tenemos lo que es la huerta, que queda atrás de la cancha, que es un espacio que recuperamos hace 2 años, va a ser ya. Que antes era un baldío y bueno, lo trabajamos y se convirtió en una huerta. Y cuando sí los trabajamos, ¿quiénes se prendieron? Porque hay que remover un baldío y plantar allí cosas, y ¿no? Fue bastante trabajoso, más que nada, gente que ya venía trabajando en el club, que ya estaba cerca del lugar, y mucha gente de otras huertas dio una mano. Gente de otros centros culturales o de otros espacios cercanos al barrio, y gente que, bueno, difundir esta idea de hacer una huerta a través de mails o amigos de amigos, se acercaron. ¿Se fueron acercando y lo fueron...? Se fueron acercando y la fueron armando. Se fue armando, sí. Sí, por suerte, con solo ayudar un poco a la tierra y a las plantas crecer, ya después hacen ellas sola el trabajo. El resto del trabajo. ¿Y consumen algo de esa huerta? Ahora se terminaron de sacar, creo que los últimos zapallos que salieron. Hay siempre cebolla verde, orégano, siempre hay cositas para ser cosechadas. Vos sabés, Pochi, que ayer cuando estaba ahí en el club le preguntaba a él, bueno, me estaba pasando algunos de estos datos que yo ahora hago como que ya lo sabía de antes, pero en realidad me los dijo él allá. Uno de esos datos tiene que ver con que el club se fundó en 1938, hace una punta de año. Y vos sabés que allí había familiares de Alejandro. Contanos, sí. ¿Quiénes estaban allí? ¿Vos los conociste a eso? Sí. A mi abuelo, bueno, falleció ya hace 14 años, pero bueno, sí, lo conocí. Y mi tío abuelo también falleció hace 3 años atrás, más o menos. Ellos eran están dentro del grupo de los fundadores del club. Fundadores del club que armaron ese club donde está hoy en día, ahí en Campichuelo al 400. Antes no estaba ahí, estaba en la esquina de Campichuelo y Avellaneda. Después a unas pocas veredas. A la misma vereda, en realidad, se movió unos metros. El club en sí no empezó llamándose Premier, sino que el primer nombre del club fue Club Chiqué. ¿Chiqué? Sí, que viene ahí un tango instrumental en su momento, y bueno, la palabra Chiqué viene del francés, que es como ponerse pintón o de chic, sí, algo bonito, ¿no? Con pinta. Para ir al baile, a buscar. Para ir al baile, claro. El problema, bueno, se encontraron con el problema que en ese momento no se aceptaban los nombres extranjeros. Ajá. Así que decidieron ponerle Club Libertad. Ese fue el segundo nombre que tuvo el club. Y bueno, se encontraron con en sí, tuvieron un problema que vino el comisario de la zona a buscarlos, a preguntarle sobre cuáles eran sus ideologías políticas. Y bueno, les pidió que para agresivo, Libertad. Sí, Libertad, sí, era muy fuerte. Para evitar confusiones, ¿no? Que le cambiaran el nombre. Casi Libertad tenía que ver. Claro. Le terminaron cambiando el nombre y terminó en Club Primero. En realidad el nombre del club es Club Primero. Pero bueno, por esas cosas que uno ya, la verdad que no están en mi saber, quedó Premier. Pero el este verdadero, es el nombre popular, pero el nombre legal el es nombre primero. Legal es Club Primero, sí. Mira. Que viene de Primero de Mayo. Ajá. Del día, claro, que fue fundado, el Primero de Mayo del 38. Qué bárbaro, mirá vos las casualidades. No las casualidades, la, claro, y la amiga de Mafalda, Libertad, todavía no existía en esa época para justificar. No, no es por la amiguita de Mafalda. Bueno, vos contabas ayer también, me contabas en un momento que era una época en donde había muchas asociaciones civiles que se armaban y que se formaban como club de barrio. Claro. Vos tenés esos datos, ¿no? Y había, para esa época había más de 1000 clubes de barrio. Y tuvieron todo su apogeo, sus años dorados en los 50 y en los 60, ¿no? Que pasaba por los bailes de carnaval, ¿no? Pasaba por los bailes de carnaval y el club era muy conocido por los bailes de tango que se organizaban. Ajá. O sea, organizaban grandes bailes de tango donde venían grandes orquestas a tocar. Han pasado gente como Pugliese, como Goyeneche, como Castillo, han pasado por el club. O sea, tiene su historia, y sí, han pasado tipos importantes. Algunas fotos quedan. La mayoría, la verdad, que se ha perdido, pero hay algunas fotos de Pugliese por ahí tenemos. Ajá. 38. En el año 38, ¿tu abuelo era pibe? ¿Ya estaba casado? ¿O se inventó el club para buscar una novia? Y bueno, no sé, dicen que todo lo que hacen, que lo que hacemos los hombres para buscar a alguna chica, pero. Claro. En realidad. Y cantidad, porque realmente con un club y un cantante de tangos de esa envergadura juntás pibas a rolete. Sí, yo me imagino que sí. En sí, la idea es, como la de cualquier espacio público, es la de tener un lugar para juntarse. Esa es, por más, es como, ¿no? La excusa puede ser cualquiera, pero en sí el final es juntarse con gente, ya sea con chicas o con amigos. La función. Y con los amigos el básquet era, ¿no? En el club, y en sus orígenes. En sí, sí, en los 50 llegó a estar, a ganar el ascenso a segunda división el club. Eso fue como lo máximo a nivel deportivo en el reconocimiento que logró. Qué bárbaro. La historia, estamos aquí en la colectiva con Alejandro Dalocchio, presidente del Club Social y Deportivo Premier, que está en Campichuela 400. Estamos charlando de la historia del club, de cuando se fundó, de su abuelo y tío abuelo que formaron parte de esa fundación. Y estamos charlando de la historia, y ahora te iba a preguntar por, claro, porque en el 38 vos no habías nacido, si no me equivoco. Bastante un poco lejos. Bastante después nacés. ¿Y cómo te incluís vos? ¿En qué año? Llegaste hace unos 7, 8 años, ¿no? Al club en el 2002-2003. ¿Cómo llegás vos al club? Yo llego, en sí, yo toda la vida fui a Ferro. Soy hincha de Ferro. Hincha de Ferro, así socio. Jugaba Federado de Handball ahí. Y nada, fue una propuesta en realidad de mi viejo que... ¿Tu viejo estaba en el club? Mi viejo, no, en realidad no, siempre había un contacto, pero no dentro de lo que era la comisión. O sea, el club estaba en esos momentos bastante venido abajo, cerrado, había dos actividades nada más. Y bueno, él me vino a acercar la propuesta de empezar a trabajar en un club que, nada, quedaba acá en Caballito, que es el barrio donde crecí. así que nada, fue sin pensarlo que acepté trabajar, y más sabiendo que estaba la sangre también ahí de por medio. La sangre familiar. ¿Y qué te metiste a hacer en aquella época, en el 2002? Que vos eras un pibe, tenías 18, 19 años. 18, 19 años. Y en sí la idea fue abrirlo de vuelta para los vecinos, abrir las puertas, ¿no? Abrir la franja horaria del club y empezar a proponer actividades y abrirlo para que venga más gente a hacer actividades. O sea que estos últimos años han sido de construcción, es decir, de construcción en el sentido de armar actividades para que la gente pueda participar en ellas. Sí. Y Alejandro, en ese momento tu papá te propone. ¿Pensaste en algún amigo para que te acompañe en esta realmente travesía? Porque era una jugada muy, muy fuerte, ¿no? Y en ese momento la verdad que muchos amigos han dado una mano, no a nivel de estar siempre, pero directo o indirectamente han ayudado. Sí, por suerte tengo unos cuantos amigos y siempre han aportado. La verdad que yo solo nunca pude haberlo hecho. O sea, yo tal vez estoy acá contándolo, pero hay un montón de gente que está ahí atrás aportando, ¿no? Todo su pequeño granito de arena, ayudando. Además estaba cerrado el club. El club estaba sí. Casi cerrado, sí. Sí, porque abrirlas, digamos. Sí, ayer el rato que yo estuve había un movimiento bastante importante, gente que iba y venía, hay actividad permanente. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Sabés que ayer cuando salí del club, no sé por qué, llegué a casa y vos sabés que yo los miércoles a la noche me siento a buscar, bueno, qué temas musicales vamos a pasar. A veces me ocupo yo, a veces se ocupa Pochi, ayer me tocaba a mí. Y entonces, cuando salí del club, bueno, llegué a casa y pensé que este tenía que ser el tema para pasar. Pero cómo no, Abel, todos vamos a estar contigo y justamente con el tema Todavía Cantamos. Muy bien elegido, Abel, cuyo autor Víctor Heredia, interpretado por Silvio Rodríguez y por supuesto Víctor Heredia, del álbum Silvio Rodríguez, Pablo Bleminanes, en vivo en la Argentina, editado en 1984. Todavía esperamos. escuchamos Todavía Cantamos, interpretado por Silvio Rodríguez y Víctor Heredia. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que para dejarnos sus mensajes lo pueden hacer al teléfono 4958-1037. Y si quieren escuchar los programas anteriores, al www.lacolectiva.com.ar. Estamos hoy conversando con Alejandro Dalocchio, presidente del Club Social y Deportivo Premier. Y bueno, nos estaba contando recién de la historia del club y cómo un abuelo y tío abuelo de él, fundadores del club, se ocupaban de armar bailes, importantes bailes de tango, ¿no? Bailes sí. Tango. Muy importantes para que... Que la hipótesis mía era que tenía que ver con conseguir chicas, conseguir novias. Sí, pero... Y ahora, los jóvenes, ¿cómo hacen ahora, Alejandro? Es la pregunta, porque yo creo que también el club se debe usar ahora para conseguir chicas. Yo ayer me traje un par de papeles, pero por supuesto. Uno de ellos es un afiche que tengo aquí en mi mano, muy bonito, dice Club Premier, nochecitas en el club. Miércoles hay nochecita de cine, ciclo de cine. Jueves, blues en vivo. Viernes, taller de danza folclórica. Domingo, taller de tango. Bueno, contanos un poco, Alejandro, ¿cómo son estas actividades? ¿Quiénes las llevan adelante? Y bueno, los miércoles está el grupo El Camalote, que son Pato y Pavo, son los programadores del ciclo de cine de animación, que ya hace más de 2 años se viene llevando allí en el club. Ahí en el club, sí, ellos también participan en, llevan su ciclo a otros lugares, pero todos los miércoles en el club, con la entrada gratuita, tenemos, creo yo, tal vez el ciclo de cine más exitoso, al que por lo menos que conozco. Tal vez alguien conoce alguno otro, pero que vengan 70 personas mínimo todos los miércoles ya hace 2 años, a mí no deja de sorprenderme. Miércoles a miércoles no me deja de sorprender. Y han venido 9:15, impuntual. Estamos ahí, siempre antes se pasa un videíto musical para que la gente empiece a entrar en calor, y después se pasan una serie de cortos con una temática. Uh-huh. ¿Y va gente joven, gente en mediana edad? La mayoría de la gente, sí, gente en promedio de 23 años, hay muchos estudiantes de ciencias de sociales, uh-huh. Muchos, más que nada, sí, de facultad, de la de Puan, pero sí, en promedio de edad de 23, 24 años, viene gente mayor también, pero y también vienen chicos muchas veces, pero el promedio es ese, sí. Qué bueno. Y después las nochecitas en el club siguen, bueno, los jueves. Sí, hoy esta noche tenemos a las 10 de la noche. Dos bandas de blues están tocando hoy en el club, hoy toca la Luisiana Cotton Blues y la Blues Deluxe. Están ahora 10:15, 10:30 están empezando a tocar. Qué bueno, ahí con una pequeña entrada, supongo. La entré, hoy sale 15 pesos. Varía el precio de los jueves porque nada, tenemos la suerte de como el jueves pasado, tener un invitado de lujo como Javier Martínez, uno de los primeros en hacer rock en castellano, y bueno, salió 30 pesos la entrada, pero bueno, era un invitado de lujo, sí. La voz y baterista de Manal, ¿no? Voz y baterista de Manal, sí. Qué bueno. Y los viernes, ¿qué hay los viernes? Los viernes tenemos la peña folclórica. Esa es muy conocida. Que sí, viene un gran número de personas. Nada, tenemos una entrada que sale 5 pesos. El año pasado en realidad se hacía toda la gorra, pero bueno, este año se decidió cobrar 5 pesos por nada, que haya un fijo para los músicos, más que nada. pero bueno, todos los que vayan igual al taller de danzas están invitados después a la peña, no tienen que pagar la entrada, todos los que vayan a aprender primero unos pasitos. ¿Qué es el horario, el taller? El horario es a las 9 de la noche, que da el profe Pablo Pereira, que es el mismo que da las clases de tango los domingos, el mismo profesor. Porque los domingos a las 8 de la noche está el taller de tango. Los domingos a las 8 de la noche tenemos el taller de tango, sí. Y toca siempre en vivo, está tocando, mientras se da la clase, toca un grupo en vivo. ¡Wow! El grupo Cañú, sí, que está bastante, bastante bueno. ¿Tanto de folclore como de tango? De los domingos tango. De tango. Los chicos tocan folclore, los muchachos tocan todo, la verdad es esa. Pero sí, los domingos es tango. Los talleres son los dos, de folclore y de tango, son a la gorra. Ajá. A la gorra. Mira qué bueno. Sí, yo tendría que aprender tango. Y por eso, por sí, mi edad, poné, ya, ¿no? Poné ahí en la marquita. Claro. Y bueno, esto es para la gente, digamos, del lado de las actividades culturales, del club social, digamos, social, cultural. Sí. Y del lado deportivo, tengo acá también otro afiche, otro volante, quiero decir, el Club Premier, donde hay una cantidad importante de actividades, pero me parece que son más que estas incluso, ¿no? Puede ser, porque nos vivimos, es muy dinámico el trabajo en el club, todas las semanas se está sumando actividades nuevas, ahora que no están ahí, tampoco están en este afiche, para mayo tenemos dos varietés también, y lo que son actividades deportivas... ¿Varieté qué sería? Una varieté, hay circo... malabares, clown, hay trapecio, tela, hace muy poquito hicimos una, salió muy muy bien, así que estamos repitiendo el mes que viene con dos, el 11 y el 18, ¿no? Seguramente. Qué bueno, y eso es un grupo que se dedica específicamente, que arma la actividad, que la lleva adelante. Sí, son grupos de amigos o gente cercana que viene al club y arma los espectáculos. Ayer también me comentabas que para quienes quieren participar en estas actividades no es obligatorio asociarse al club. No, la idea del club fue abrir las puertas a los vecinos, que no sea lo más inclusivo que se pueda, que no haya trabas, sino que la puerta esté abierta y que entre como si fuera su casa. Y participe de estas actividades. Por ejemplo, yo tengo acá delante de mi vista fútbol juvenil, los domingos de 3 a 4 de la tarde, para pibes de 14 a 17 años. Fútbol infantil, lunes y miércoles de 6 y media de la tarde a 8 y media de la tarde, para pibes de 4 a 13 años. Esta tiene un costo, para darle una referencia a la gente, de 50 pesos por mes. Sí. Ahora, estamos hablando de como mínimo 8, 8 clases de 2 horas cada una. O sea que es realmente algo bien accesible, ¿no? Bueno, aikido, taekwondo, kung fu, teatro, mira vos, teatro, acá volvemos a lo cultural, teatro, sí, son... para pibes de 13 a 17 años, los martes de 6 y media a 7 de la tarde, para pibes de 13... Sí, ese taller todavía no está funcionando. Ah, bueno, lo que... O sea, el que está desde... De 7 a 9. Los viernes de 7 a 9. Los viernes de 7 a 9, teatro para adultos. Claro. Hay hip hop, hay danza árabe, talleres, hay pilates, taller de piano. Tenemos que decir, vamos a repetirlo bien, Campichuelo 472, casi esquina Avenida Aranguren. Avellaneda. Ah, Aranguren, casi esquina Aranguren. Y el teléfono es el 4982-7637. El teléfono del Club Premier para averiguar sobre estas actividades de las que estábamos charlando. Muchas actividades. O sea que desde el 2002 que vos te integraste, bueno, supongo que tu viejo también habrá ido empujando ahí, ¿no? Sí, no. Y todo este grupo de gente que vos decías, realmente de aquel grupo, de aquel club medio cerrado que venía de la devastación de los 90, Luna de Avellaneda, ¿no? Era una película que algo charlamos ayer, porque refleja bien esa película la cuestión de cómo esos clubes que habían sido tan esplendorosos en cierta época y que hicieron tanto a la vida social argentina, quedaron muy en la oscuridad durante los 90, y realmente que alguien los esté, un grupo de gente los esté reviviendo, realmente es un gusto. Che, vos me contaste también de que independientemente de sostenerse el club con el pago de alguna de estas actividades por la gente que participa, también hay, por ejemplo, becas que están haciendo ustedes. Esto me parece importante contarlo. Sí, nosotros, o sea, cuando se acerca la gente, no sé, tal vez un grupo de hermanos o gente que nos dice sinceramente que no puede pagar el monto de la actividad, y bueno, lo primero que se hace es becar a esos chicos que no pueden pagar una cuota. También lo que se está trabajando es con 3 escuelas secundarias públicas. ¿Cuál es el Comercial 16, el Normal 4, y ahora se me está escapando el nombre de la nueva, y una tercera. Y el EMEM número 9, creo. 9, dale, pifié. O sea, siete. ¿Hacen actividad física en el club? Hacen actividades físicas de lunes a viernes, de 11 a 5 de la tarde. Lo que sería la educación física del secundario, sí, la practican en el club. Sí, es muy variado. Tienen, o sea, desde fútbol a clases de yoga, los chicos. ¿Clases de yoga? Tienen clases de yoga, sí. ¿En secundario? Secundario. Y es muy estresante el secundario. No, desde ya. Los profesores te llaman al frente, te dicen que te voy a pagar pruebas. Pero el tema es que la primera vez que escucho, qué bueno que esté Alejandro, que nos enteramos de tantas cosas. Y para eso es el programa de SOS Caballito, obviamente. Para enterarnos de las cosas que suceden en el barrio. Llegó un mensaje, ¿no? Sí, Pochi, ¿lo tenés ahí, hermano? Llegaron dos. Bueno, lo leo. Este es un saludo muy grande para Alejandro de parte de la gente del club, que está ahí, dice, que está por ahí escuchando. Y lo firma Marita. Yo me agarro este otro que está acá sobre la mesa, de parte de Mariana, una vecina del club, que está escuchando el programa y dice que en el club tanto las peñas como las actividades son buenísimas. Manda saludos. Bueno, muchas gracias. No es tu mamá Mariana, ¿no? No, Marita es mi mamá. No, Mariana es una vecina ahí de la vueltita del club. Que los quiere mucho y bien. Qué bárbaro, bueno, orgullosas. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a escuchar otro temita musical. ¿Te parece, Pochi? Por supuesto. Adelante. Vamos a escuchar ahora Canción con Todos. Los autores, César Isela y Armando Tejada Gómez, como casi todo el mundo conoce. Interpretado por Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Víctor Heredia, César Isela, Piero, Antonio Tarracorros y Cuarteto Supay. El álbum es de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, En Vivo en la Argentina, editado en 1984. Su caudal.

por www.lacolectiva.com.ar, así como también los programas anteriores. Estamos hoy conversando con Alejandro Dalocchio, presidente del Club Social y Deportivo Premier, que está aquí en la comuna de Caballito, en Campichuelo 472. Cerca de Parque Centenario. Muy cerca, pocas cuadras, ¿no? Dos cuadritas. Dos cuadritas de Parque Centenario. Y recién nos estaba contando Alejandro las actividades que tiene el club, que son unas cuantas. Por ejemplo, algunas son: los miércoles a las 9 y cuarto de la noche hay un ciclo de cine con entrada gratuita. Estos vecinos es como para hoy en día aprovecharlo. Los miércoles a las 9 y cuarto de la noche, ciclo de cine en el Club Premier Ampichuelo 472. Y bueno, después los jueves hay también otra nochecita con blues en vivo. Los viernes hay un taller de danzas folclóricas. Los domingos a la noche hay un taller de tango. Ustedes pueden obtener toda esta información, además de las actividades deportivas para pibes, jóvenes y adultos que hay, comunicándose a un número de teléfono, ¿no? ¿Vos lo tenés ahí? Sí, al 4982-7637. Y también pueden informarse las actividades que me comentaba Alejandro, que en realidad lo hacen, al www.clubpremier.com.ar. Bueno, entonces en el 4982-7637, allí las actividades del Club Premier, o en www.clubpremier.com.ar. Esto es de lunes a viernes, de 14 a 20 horas, que pueden informarse. Pueden comunicarse allí. Bueno, Alejandro, contanos un poco cómo es el presente del club. Estuvimos recorriendo desde su historia, que nació en el 38. Recorrimos todas estas actividades que se fueron armando en estos últimos años, que realmente son unas cuantas para un club, me parece que son unas cuantas, ¿no? ¿Y cómo está hoy? ¿La gente se sigue acercando, llevando actividades, propuestas? ¿Cómo sí, es la cosa? Hoy, día a día, se acerca mucha gente a proponer actividades. A veces se pueden concretar, a veces quedan para más adelante. Pero sí, cada vez, desde la persona que diseñó los afiches, que es Mariano, son muy lindos, Mariano, un amigo tuyo. A Héctor, que es ahora está ahí haciendo aikido en el club, pero bueno, es el que también difunde muchísimo, hace el jefe de prensa. ¿Jefe de prensa del club? Jefe de prensa del Premier. Sincrón negro en aikido. Epa, sí. Yo lo dije en chiste. Y es así, ojo. Hay que tener cuidado. Y decime, son unas cuantas personas, cuánta gente hay entre haciéndose cargo de estas actividades, en comisión directiva, es un grupo numeroso. Y en sí, con gente que está trabajando para el club, directamente, tal vez estamos hablando de 25 o 30 personas. Un grupo importante. Sí, indirectamente son unos cuantos más, pues hay mucha gente que colabora, muchos amigos que dan una mano siempre. Hay un buffet también ahí, ¿no? Tenemos un buffet, sí. ¿Y eso cómo es? ¿Funciona a la tarde? ¿No se va a tomar un café con leche? ¿Va a cenar? Más que nada empieza a funcionar, sí, a eso de las 4 o 5 de la tarde. Para el centro de jubilados que están ahí trabajando, siempre están a la tarde merendando algo. ¿Hay un centro de jubilados que funciona también allí? Hay un centro de jubilados, sí. ¿Se reúnen todos los días? Se reúnen dos veces por semana y tienen un día más que hacen gimnasia. Y bueno, después a la noche, sí, para las actividades culturales, el buffet se pone a pleno. A mí una de las cosas que me encantó en la charla de ayer con él, y que hoy un poco él lo decía, no, sí, lo dijo, que es la cuestión esto de resaltar el como espacio público el club, ¿no? Incluso hay algo que no me acuerdo ahora si vos contaste en el bloque anterior, pero hay en la zona un hogar de chicos que vamos a averiguar para acercarnos a charlar sobre, bueno, cómo trabaja, las necesidades que pueda tener y si le podemos dar desde ese caballito una mano, que a quien el Club Premier ya le está dando una mano, integrando a varios de esos pibes en las actividades del club, en las actividades deportivas, ¿no? Sí. Esto me parece realmente una actitud de la gente del club valiosísima, que hay que destacarla. Y bueno, estamos dispuestos a ayudarlos en todo lo que podamos respecto de eso. Bueno, siempre bienvenida. Vos nos contabas nos contó, antes de eso yo quería contar, porque recién, y les cuento a la audiencia, recibí una muy severa crítica de parte de un columnista de este mismo programa, que dentro de un rato va a participar, referida a la música que yo elegí para este programa. ¿Por qué a mí? Me dijo que era de viejo, que era una cosa muy antigua, que no iba más. Y sin embargo, yo ayer, cuando estuve charlando con Alejandro y salí del club, quedé convencido de que estos tenían que ser los temas sobre todo porque Todavía Cantamos, ¿no? Es una canción que tiene una fuerza muy grande en relación a la capacidad constructiva que tenemos los humanos, ¿no? La capacidad de desplegar desde un desierto a una ciudad. Y el otro tema, Canción con Todos, es como complementario, ¿no? Es decir, podemos construir con otros, es decir, los otros, un todos o una parte del todo, podemos armar cosas como está armando Alejandro con todo el equipo en el Club Premier. De cualquier manera, es bienvenida la crítica, porque sí, seguramente es una crítica constructiva, entonces nos va a traer sus preferencias, sus temas musicales. Es un programa democrático, ¿cómo no? Con muchísimo gusto. Y una razón mucho más importante que para que yo eligiera estos temas, que fue cuando miré la fecha de edición, el año de edición del programa. El año de edición del programa, me están acá los asistentes, están trayendo este mensaje que ahora estamos vamos a leer. Estamos saturados. Las líneas no dan abasto. Ayer, cuando veo el año de edición del CD, que se llama Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en vivo en la Argentina, fue editado en el año 1984. Es el año en que estaba naciendo Alejandro. ¿Es así? ¿En qué año, perdón? En el 84. 83. 83, casi, o sea, tenía un año. Casi, muy bien, hay mucha sintonía. Ayer me quedé absolutamente sorprendido, porque dije, cuando nosotros, los que tenemos más de 50, estábamos, y bueno, los de 40 también se acuerdan, en aquel momento tan especial para la Argentina, que fue el 83, y en adelante todos esos años que se vivió realmente una euforia muy grande por la recuperación de toda una serie de cosas muy importantes después del desastre que habíamos vivido. En ese momento, en ese año estaba prácticamente naciendo Alejandro, que no conoció aquella historia, que no vivió aquella historia, no quiere decir que no la conozca. Y me pareció que de alguna manera, bueno, este espíritu de la fuerza y del empuje estaba presente en él. Por bueno, eso todavía cantamos. La explicación. Sí, tenemos acá ¿tenés un mensaje ahí? Sí. A ver, Pochi, léelo. Grupo ha mandado un mensaje. El grupo de Aikido del Premier dice: saludos Alejandro, Tato y todo el grupo. Tato es el que envía el mensaje. Aquí hay otro mensaje de Julio, del pasaje Maciel, que dice que se alegra mucho de que ese caballito esté otra vez en el aire y de estar escuchándonos, y dice que es muy buena la música. Bueno, este mensaje se lo pasamos a nuestro crítico de cabecera. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando mucho, no dejamos hablar a Alejandro al final. Bueno, Alejandro, contanos, ¿cómo viene? ¿Pasa algo ahora el primero de mayo? El primero de mayo, 72 aniversario del club. 72. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a hacer un brindis, una fiesta? A partir de las 4 de la tarde vamos a hacer un torneo de fútbol para que van a ir todos los chicos que están ahí haciendo la actividad. Las actividades. Y va a haber una muestra de todas o de la mayoría de las actividades. Hay algunas que los profes no pueden ese día, porque bueno, es primero de mayo, uh-huh. Así que es un día feriado y bastante complicado, porque hay muchos actos también, hay gente que tal vez está comprometida en otros lugares. Pero bueno, va a haber una muestra con todas las actividades que tenemos en el club. Y bueno, para finalizar, la idea es, van a terminar tocando una banda de tango, una de folclore y una de blues, que son como nuestros espectáculos así de cabecera que tenemos. ¿Cerca de qué horario sería? Por si la gente no se puede acercar justo en un momento y puede acercarse en otro. Vamos a empezar a las 4 de la tarde. La muestra de actividades va a terminar 8 y media, 9 de la noche. Y ahí una horita, 40 minutos, una hora tocará cada banda. Eso es algo que se irá viendo en el transcurso de la fiesta. Pero bueno, eso es lo que el primero de mayo vamos a estar ahí festejando todos. Esperamos que venga mucha gente, la verdad. Están todos invitados. Acá en la radio, bueno, los que nos están escuchando también. Bueno, queda un programa entre medio. Lo vamos a recordar en nuestro próximo programa. De esta actividad que tienen planeada para el primero de mayo. ¿Es una actividad para el barrio? Sí, y una semanita antes podemos... Por supuesto que la entrada es gratuita, va a haber comida, vamos a hacer unos choripanes, todo a precios populares como siempre, ¿no? Bueno, buenísimo. Alejandro, hemos conversado con Alejandro Dalocchio, presidente del Club Social y Deportivo Premier, que está en Campichuelo 472. Hay toda una serie de actividades para jóvenes y gente grande, algunas gratuitas, otras con aranceles realmente muy accesibles. El número de teléfono, por si se quieren comunicar, es el 4982-7637. Le recordamos el teléfono, el 4982-7637. Y también lo pueden encontrar, toda la información, en el www.clubpremier.com.ar. Te llevas, Alejandro, dos pequeños regalitos de parte nuestra. Uno es un CD con la grabación de los 12 programas que hicimos en nuestra primera temporada. Bueno. Así que bueno, si en algún momento tenés muchísimas ganas de escucharte gracias. Alguno. Y el otro regalito es un tema elegido, que también mi crítico musical va a decir que es una antigüedad. Pero ayer charlando con Alejandro me enteré que este era uno de los compositores, intérpretes que él escuchaba en su niñez y adolescencia, escuchando música. Y bueno, me pareció bueno incluirlo, sobre todo porque a él le gustaba y porque aparte es un capo total. Ayer estaba Alejandro metido allí en el club el rato que charlamos, pero con múltiples actividades, gente que lo venía a consultar, esto, lo otro, estaban con el tema de unas camisetas, con el diseño, supongo que era para... Sí, las equipo, nuevas camisetas para fútbol. Para fútbol, para los pibes. Y yo recordaba la emoción de haber visto caras de pibes cuando se está discutiendo o viendo que viene la nueva camiseta y todo eso, son unas caras de alegría de los pibes. Por eso, qué importante, ¿no? Recuperar los clubes social y deportivo de los barrios, qué importante la tarea que lleva adelante Alejandro y todo el grupo de gente. Un gusto haber charlado con vos, Alejandro. Este lugar está abierto para ustedes todas las veces que quieran transmitir algo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y te vamos a despedir con este tema hermosísimo. Yo tengo tantos hermanos, de Atahualpa Yupanqui, interpretado por él mismo, y del álbum Encuentro Atahualpa Yupanqui y Alfredo Zitarrosa. Fue editado en 1996. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo no sabía que el club se llamaba. Escuchamos Yo tengo tantos hermanos, interpretado por Atahualpa Yupanqui. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Vamos a comentar una gacetilla que nos ha llegado. El próximo miércoles 28 de abril a las 2 de la tarde se va a llevar a cabo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la audiencia pública que corresponde al proyecto de ley para declaración de área de protección histórica en Floresta. Es una ley que no solo va a poner a resguardo 19 manzanas del barrio de Floresta, sino también distintos inmuebles de valor arquitectónico y urbanístico del casco. Estoy leyendo mal, voy a leerlo bien, disculpe audiencia. A ver, es una ley que por un lado protege, pone a resguardo 19 manzanas del barrio que tienen un valor arquitectónico y urbanístico, que son el casco fundacional del barrio. Y además incorpora también adoquinados y especies arbóreas como valor arquitectónico, como área dentro del área de protección histórica. Para participar, los vecinos que quieran participar en esa audiencia, para defender, alentamos nosotros la defensa, la declaración, la sanción de esa ley, tienen que concurrir hasta el viernes 23, que es mañana, a las 10:30 de la mañana, a la Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana en Perú 160, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para anotarse. Esta gacetilla nos la hizo llegar Salvar a Floresta, que tienen un blog spot, www.salvarfloresta.blogspot.com. Bueno, le deseamos suerte a Floresta con la sanción de esta ley. Y bueno, está hoy con nosotros nuestro columnista especial, que es Rodolfo Dininger. Muy buenas noches. Especial, alias Fernando. Muy bautizado. Bueno, vos sabés que ayer que estaba allí en el Club Premier charlando con Alejandro, cuando estaba charlando empezó a salir la gente de Consejo Consultivo. Consejo Consultivo se reunía ayer y ya van varias reuniones que se hacen en el Club Premier, ¿no? Vos venís participando, Rodolfo, casi te cambio el nombre. Contanos, ¿cómo va la cosa del Consejo Consultivo? Me parece que tiene que ver con esto de la entrevista con la gente del Club Premier por la tarea que vienen desarrollando. Me parece que está jugando el rol que tiene que jugar, que es poder encontrar un tejido entre todas las fuerzas que actúan en el barrio en función del mejoramiento de la calidad de vida. Y en eso viene dando sorpresas esto del Consejo, por la masividad de la concurrencia. Hubo más de 30 personas en el encuentro de ayer, y son hechos de una calidad que no existía. Esto es algo hecho desde abajo, no está auspiciado a pesar de leyes que ya le han dado forma desde arriba. A fin de año se sancionó una ley que obliga, que es la 3233, que obliga al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad a tener un plan de transferencia de facultades para los consejos hasta llegar a las elecciones del 5 de junio del 2011. Y obviamente no hay ningún interés. Esto sale porque se lo vienen arrancando las distintas fuerzas que actúan en la ciudad. y que nosotros de hecho hayamos constituido este consejo y ya haya un plan como el que hay, por ejemplo, desde el gobierno hubo una reunión con los legisladores, con la Comisión de Descentralización, y se estableció un cronograma para llevar adelante este compromiso de la ley, que obliga a reunirse en cada barrio con los consejos consultivos y todos los vecinos convocados. Y en el caso de nuestra comuna, el día 31 de mayo, o sea que estamos todavía un mes y pico para prepararlo, se convoca a un encuentro con la gente de esta comisión para ver qué medidas se van a tomar en función de ejecutar esa transición hasta que se llame a elecciones. Obvio que hay un debate, no hay interés en hacer esto. El interés no está en ceder poder político para que los vecinos puedan decidir. Por lo tanto, no hay ningún interés en fomentarlo y difundirlo. Ese es el interés de las organizaciones, de las distintas organizaciones vecinales y sociales, que realmente se vaya cediendo poder al vecino y que sea el vecino, ¿no?, el que decida, opine, participe, sancione respecto de las modificaciones que se van imponiendo a los barrios y también a la organización institucional de los barrios, ¿no? Es que hay facultades que tienen que ver. Las facultades que tiene la comuna van a ser, por un lado, exclusivas en cosas menores, como mantenimiento del arbolado, de las calles secundarias, que son las calles interiores, los parques. Pero también tenés competencias, porque así la ley 1777 de comunas lo fija, que nosotros tenemos posibilidades de opinar sobre todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la calidad de vida. O sea que esas que son facultades concurrentes, cuando son las que tenés que resolver junto con el gobierno, otras áreas, son facultades que permitirían, por ejemplo, mejorar el presupuesto del club o opinar sobre el rol que cumple un club como el Premier en nuestro barrio. Estimularlo. Y lógico, y la necesidad de defenderlo. Ahora, por ejemplo, está en riesgo. Dale, adelante. Está en riesgo la sala, que es otra institución que está vinculada a la huerta orgásmica, esta que desalojaron y faltan pocos días para que se cumpla un año de ese brutal. ¿La sala qué es? La sala es el. Sí, ahora lo iba a leer, me confundí. Me das el papel para que lo estudie y ahora me lo estudié todo para decirlo en un instante y ahora me sacás el tema. No te saco el tema, digo que tiene que ver con esto, de la defensa. Me critica la música, me saca texto, pero es terrible. Tiene que ver con la defensa de estos lugares. Por eso digo, el Consejo Consultivo pasa a ser un instrumento en el que podríamos estar todos los que constituimos las fuerzas vivas del barrio mejorando la calidad de vida desde ese accionar. Ahora, lo está haciendo ya, porque hay 30 personas, 30 vecinos, muchos, claro, representantes de instituciones, incluso barriales de distinto tipo, que están participando quincenalmente en estas reuniones y que están opinando y moviéndose hacia que sean los vecinos quienes asumamos el diseño de nuestro barrio y las políticas que deben implementarse. ¿Es así? Así es, absolutamente. Bueno, adelanto esto de que recién Rodolfo. No, comento esto que adelantaba Rodolfo, que es realmente serio. Sabemos que en el Centro Cultural La Sala está en Avellaneda 645. En Avellaneda, media cuadra de Avenida Honorio Porredón, el Centro Cultural La Sala, nos recibimos un volante, se encuentra endeudado con el ente residual de obras sanitarias y en 2 meses se va a iniciar el remate que amenaza con poner fin a este espacio comunitario que lleva más de 10 años de labor social en el barrio Caballito. Ante esta situación, la gente del Centro Cultural La Sala ha iniciado una campaña con miras a pagar la deuda y así frenar el remate. Este sábado próximo 24, o sea pasado mañana, vamos a estar con actividades desde las 2 de la tarde en adelante. Y ahí es muy lindo el volante, es muy precioso estéticamente. Y dice, habrá barra todo el día, vení y fisurate lo último del sueldo. Está buenísimo, el modo de alentar a que la gente vaya y haga su gasto. Pero bueno, vecinos, o pasamos y nos quedamos en alguna de estas actividades, nos gastamos algo del sueldo, o dejamos directamente un dinero para que el Centro Cultural La Sala pueda afrontar esa deuda y seguir adelante. Vamos a hacer un programa con la gente del Centro Cultural La Sala para que nos cuenten y los vecinos y nuestros radioescuchas se pongan al tanto de las actividades de la sala. ¿Es así?